La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a nuestro amigo Fernando Ceballos, que esta noche está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves los saluda también con mucho gusto en esta que es la noche número 4 del mes de septiembre del año 2017, donde poco a poco vamos dejando atrás el verano. Ya en ese momento ya es de noche. Recordemos que en otros días, los días anteriores, a estas horas de las 20 horas, 20, con 10, 5, 6, 7, 8, 10 minutos, todavía había luz de día. No, ahorita ya es de noche. Y pues eso nos va anunciando que nos acercamos al otoño. Y por lo tanto, ya por el mes de octubre cambiaremos de horario, ¿no? Nuestro horario que tenemos en otros momentos. Y que también, no sé, algunos tienen ya la idea de que este clima ya nos acerca también al Día de Muertos, ¿no? Pues bueno, Día de Muertos, que más bien este país tiene un año, años de muertos. Todos los días pasa algo grave en cuanto a la violencia. Pero bueno, hablando precisamente de la muerte, iniciamos escuchando a esta agrupación que es todo un clásico en el rock en tu idioma, el rock en español. Soda Stereo, pero con su integrante, su líder principal, que es Gustavo Cerati, que justo un día como hoy, 4 de septiembre del año 2014, falleció. Entonces estamos recordando al gran cantautor e integrante de esta banda Soda Stereo de Argentina, que hicieron época desde 1982, particularmente cuando inicia esta agrupación. Y cuando había este movimiento, que seguramente ahora los conocidos como chavorrucos se han de acordar, ¿no? Que es este movimiento de rock en tu idioma, y pues estos argentinos fue una bandera muy importante en la década de los 80. Hoy recordamos a Gustavo Cerati, quien falleció hace 3 años después de estar 4 años en coma. Increíble, ¿no? Fue muy lamentable su muerte cuando se anunció, y bueno, sobre todo la largo sueño que tuvo durante 4 años hasta que dejó de existir físicamente, pero su música aquí está. Bueno, estábamos viendo los parámetros del informe de Enrique Peña Nieto, que bueno, como siempre sabemos que estaba muy bien, que tenemos ya una clase media fortalecida, que la extrema pobreza va desapareciendo en este país. Son los parámetros que ellos tienen, pero ¿qué pasa, por ejemplo, aquí en nuestro estado de Veracruz? Justo el día de hoy, el secretario de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno Chazarini, anuncia que habrá más recortes para el próximo año. Habrá más recortes, habrá un ajuste al gasto corriente de 2,000 millones de pesos, por lo cual podría haber más despidos en el sector público. O sea, si ya de por sí, cuando entró esta administración, hubo muchos despidos, se planea o se tiene pensado que probablemente pueda haber mucho más despidos. ¿cuál es esta circunstancia que acarrea ante esa situación que va junto con pegado, como se dice, ¿no? La cuestión es de la violencia, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué han aumentado tanto los asaltos? ¿Por qué hay tanta gente, o hay gentes, no tanto, no sé cuántos, pero hay gente que está buscando el dinero a como dé lugar? Bueno, no hay tampoco fuentes de trabajo seguras, ¿no? Entonces, entre más despidos, pues pues obviamente habrá mayores situaciones de riesgo o mayores complicaciones que podrían desembocar en asaltos y probablemente en violencia, como lo vemos ahora, que ahora las situaciones que se dan en estos actos de asalto son a veces bastante bastante extremas en cuestiones de matar a sus víctimas, ¿no? De que así suele pasar ahora en esos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí justo en estas circunstancias? Se recorta el dinero, se despide gente, pero tampoco se aseguran empleos. Tampoco hay una seguridad de los empleos. Entonces, ante lo que dicen las cifras oficiales y que sí tenemos más empleos, que vamos mejorando económicamente, pues la realidad realmente es otra. Y ahora vamos a otro punto. Se está discutiendo, se está analizando el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y uno de los puntos centrales que dicen los canadienses y los norteamericanos es que debemos de tener salarios iguales para que de esta forma no exista tanta migración hacia Canadá o hacia los Estados Unidos, y si existe un tratado de libre comercio, debemos de empezar por los salarios. Canadá y Estados Unidos piden a México que aumente el salario mínimo. ¿Y ustedes saben cuánto está pidiendo Canadá y Estados Unidos para nosotros? Digo, realmente vamos a pararnos a aplaudir a los canadienses y a los norteamericanos. Se está pidiendo que México tenga un salario mínimo de 630 pesos. Y con eso, pues ya no se beneficiaría la clase trabajadora, estarían trabajando en su país y no habría migración, ¿no? Es uno de los puntos que tiene el Tratado de Libre Comercio. Sabemos que el salario mínimo en México es de 80 pesos, ¿no? E incluso algunos empresarios benevolentes mexicanos, entre ellos Miguel Mancera, que está al frente de la Ciudad de México, dice que se podría aumentar el salario a 90 pesos. O sea, lejísimos, lejísimos, lejísimos de lo que pide Canadá y Estados Unidos, o lo que otorgan ellos a sus trabajadores, 630 pesos, ¿no? O sea, estamos en realidades completamente diametrales. ¿Por qué no se puede aumentar el salario en México? Bueno, obviamente estamos muy acostumbrados a vivir en la carencia, en las deudas, en el empobrecimiento, y ante lo que nos toca vivir ahora, vemos sobre todo acciones de violencia bárbara a través de los asaltos. Y eso se da cotidianamente en la Ciudad de México, aquí en Veracruz, en Guerrero, que es uno de los estados más violentos que existen, y bueno, ya si le agregamos los otros aditamentos del crimen organizado, pues bueno, usted ya sabrá todo lo que se conforma, ese cóctel que hace posible este desmoronamiento social que tenemos. Entonces, obviamente, la economía es un punto importantísimo. Entonces, en lugar de que estemos beneficiados o que se piense en el beneficio del trabajador, ha sido todo lo contrario. En lugar de que se busque mantener los empleos, cuando menos en el sector público, se quieren quitar los empleos, o bajar los salarios. Pero, ¿qué pasa con todo? ¿Por qué lo que sucede con exgobernadores? Vamos al caso de Javier Duarte, ¿no? Que de repente ya la noticia no es lo que se llevó. La noticia ya no es lo que debe Javier Duarte, o a analizar las empresas fantasmas, o qué es lo que ha... ¿dónde está el dinero, pues, que se le pide a Javier Duarte? Entre ellos, el dinero de la Universidad Veracruzana. Eso ya no es noticia. La noticia es que el señor está en huelga de hambre y que en un acto de benevolencia de parte de su hermano comió una sopita de verduras, ¿no? Esa es la noticia de Javier Duarte. Entonces vean todos estos elementos que se van juntando. Entonces también entendamos, que tratemos de entender que las realidades que tenemos en este país son realmente increíbles, ¿no? Y pues para tener algo que nos iguale entre un tratado de libre comercio con Canadá, con los Estados Unidos, pues tenemos que hacer muchas cosas para mejorar toda esta situación que ahora nos toca vivir, ¿no? O sea, pues si buscamos nuevas alternativas, debemos de buscar realmente en beneficio de la clase trabajadora y dar empleos a todos. Eso sería importantísimo, ¿no? Pero no, bueno, las cuestiones de la política, ya particularmente en la política, el Partido de Acción Nacional hoy anuncia que va a ser un frente amplio para el 2018, donde se va a unir el PRD y el Movimiento Ciudadano con el PAN. El PRI, pues, hará sus propios grandes movimientos, que ahí se mezclan entre el PAN y el PRI muchas cosas. Y pues ayer dio otra demostración de las clásicas demostraciones de fuerza que hace Andrés Manuel López Obrador, ayer en el Monumento de la Revolución, donde reunió a mucha gente. O sea, son muchas realidades enfrentadas. Ojalá dentro de todas esas realidades encontremos caminos que realmente vaya a favor de nosotros para construir una mejor sociedad. Y como decía aquí Gustavo Cerati en la música que escuchamos al principio, después del temblor, o sea, después del temblor, pues siempre habrá un nuevo día, siempre habrá un día después. Y vamos pues a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios celebra 20 años de proteger al manatí. Futbolistas de la selección nacional que ganaron la medalla de bronce en la Universidad Mundial celebrada en Taipei, China, fueron recibidos por las autoridades de la Universidad Veracruzana. Tania Romo González de la Parra y Raquel González Ochoa presentarán su libro Manual para el Cuidado del Alma, 15 sesiones de desarrollo humano saludable. Se presentó el documental Pajapan, Agua y Monte para Siempre, realizado por Luisa Paré y Martín Boeg. La región Veracruz de la Universidad Veracruzana celebró el egreso de sus estudiantes. También les comentaremos que profesionales de la enfermería región Orizaba, Córdoba participaron en congreso académico. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Roberto Peredo sobre su diccionario enciclopédico veracruzano. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y 817-5117. Recorrido por el campus. Se van a cumplir ya 20 años el trabajo que se inició en la región de Alvarado, cuidando sobre todo al manatí, lo cual nos da mucho gusto que este proyecto sea constante, pertinaz, que esté en la persistencia a través del tiempo, y ahí está, y además creando una serie de proyectos muy, muy fuertes para proteger al manatí, pero además de ahí han salido otras ideas también. La Universidad Veracruzana, a través de diversas dependencias, realizará una serie de actividades con motivo de los festejos del Día Nacional del Manatí, que se celebra aquí en México el 7 de septiembre. Blanca Cortina Julio, investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas, mencionó que el 7 de septiembre se va a exhibir un documental elaborado por TV Más sobre este espécimen, sobre el manatí, y la proyección se llevará a cabo en el auditorio de la Facultad de Biología en punto de las 11 de la mañana. Después, investigadores universitarios se trasladarán a la población de Tecolucla para impartir talleres de educación ambiental a niños de una escuela primaria de esa localidad. Mientras que el 9 de septiembre, en la ciudad de Alvarado, la Universidad Veracruzana tendrá participación en un evento en el que autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente entregarán a pobladores locales credenciales que los avalan como parte de un comité local para la protección y conservación del manatí en el sistema lagunar de Alvarado. Blanca Cortina recordó que el manatí es una especie animal que enfrenta un grave riesgo de extinción y que con base en ello, desde 1999, en México se celebra el 7 de septiembre como el Día Nacional del Manatí, fecha en que diversas dependencias gubernamentales, instituciones educativas y grupos organizados de la sociedad civil realizan actividades de difusión sobre la protección de esta especie. Blanca Cortina comentó que la Universidad Veracruzana lleva 20 años de trabajo ininterrumpido enfocado a la educación ambiental y protección del manatí y que a lo largo de este tiempo se han logrado grandes avances. El trabajo de concienciación por parte de la universidad enfocado a la protección del manatí y su hábitat ha logrado que en el sistema lagunar de Alvarado los habitantes cambien su actitud hacia esta especie, lo cual tiene que ver con la educación ambiental no formal, realizada con niños, pescadores, amas de casa o incluso con excazadores del manatí que ahora trabajan en su protección, dijo Blanca Cortina. Son las 20 horas con 18 minutos. La investigadora de la Universidad Veracruzana mencionó que nuestra casa de estudios continuará los trabajos conjuntos con el Comité Local para la Protección y Conservación del Manatí en el Sistema Lagunar de Alvarado, además de que se planea colaborar con el Acuario de Veracruz en proyectos de rehabilitación del manatí en su hábitat natural. También añadió que en la localidad de Tecolucla fue avistado un ejemplar de manatí. En Tecolucla vieron un manatí, hecho que indica que en los cuerpos de agua que rodean esa población puede existir una población residente, ante lo cual la universidad realizará un estudio participativo con los pobladores locales. Se trabajará con los habitantes de Tecolucla para saber qué conocen ellos sobre el manatí, qué pueden decirnos sobre él y su presencia en la región actual y en tiempos pasados. Igualmente se espera trabajar con prestadores de servicios turísticos. El objetivo final es hacer los mismos trabajos que se realizan en Alvarado, dijo Blanca Cortina, que también relató que la Universidad Veracruzana tiene planeado hacer labor de educación ambiental en la región de Coatzacoalcos, debido a que en esa zona se ha reportado presencia constante del manatí, hecho con el que esta casa de estudios ampliaría sus acciones para proteger esta especie en tres regiones del estado, que sería Alvarado, Tecolucla y Coatzacoalcos. Para las personas de la comunidad universitaria o público en general que deseen integrarse a los proyectos de protección del manatí, pueden comunicarse al Instituto de Investigaciones Biológicas al teléfono 841-8900. Es el teléfono del Instituto de Investigaciones Biológicas con Blanca Cortina, 841-8900, o al 842-1700 en su extensión 13408. Son las 20 horas con 20 minutos. Deporte UV. Como lo comentamos la semana pasada, la selección de fútbol universitario que participó en la Universidad Mundial allá en Taipei, China, obtuvo la medalla de bronce, y dentro de ese equipo de fútbol hay dos universitarios de nuestra casa de estudios. El desempeño que los estudiantes David Eduardo Ruiz Chacón y Balán Martínez Castro, de las licenciaturas en Gestión y Dirección de Negocios y de Arquitectura, respectivamente, de la Universidad Veracruzana, tuvieron como parte de la Selección Nacional Universitaria de Fútbol en la Universidad Mundial de Taipei, China 2017, representa un orgullo para esta casa de estudios y un estímulo para apoyar con ahínco a sus deportistas. Taipei, China. Mandamos un saludo a nuestro buen escucha el maestro Richard, que nos hablaba la vez pasada que una cosa es China y otra cosa es Taipei, China. Completamente de acuerdo. Recordemos que es la parte más conservadora, la que se separó del gran conglomerado comunista de la China comunista de Mao Zedong, y ellos están en una isla. Taipei está en una isla, pero formaba anteriormente parte de China, y es Taipei, China, la parte más conservadora y que tienen otro tipo de desarrollo económico. Bueno, entonces, autoridades universitarias encabezadas por la rectora Sara Ladrón Guevara, durante la reunión que sostuvieron con David y Balam, también contribuyeron a que el representativo nacional obtuviera medalla de bronce en la justa celebrada del 19 al 30 de agosto al derrotar en la tanda de penaltis a la selección de Uruguay. Después de entregarles un reconocimiento por poner en alto el nombre de la Universidad Veracruzana en el plano mundial, la rectora hizo referencia al esfuerzo que conlleva obtener una medalla internacional y a la gran fortaleza física y mental y de espíritu que demanda ser un seleccionado nacional en cualquier deporte. La rectora compartió que la Universidad Veracruzana está muy orgullosa de este enorme logro y que necesita más deportistas que obtengan éxitos y medallas como estas. La Universidad Veracruzana trabajará para que en sus 5 regiones los estudiantes tengan acceso al deporte, que por medio de este encuentran vocaciones y puedan convertirse en deportistas destacados. También afirmó que la rectora que las medallas obtenidas por ambos estudiantes dan una gran lección a la Universidad Veracruzana y son un gran estímulo para continuar con el apoyo al deporte, pese a las diversas dificultades y carencias financieras que atraviesa. Balán Martínez mencionó que obtener esta presea no fue una tarea fácil, pues muchas personas solo ven el logro y no todo el trabajo y sacrificio que existe detrás de parte de los deportistas y de quienes lo rodean. Obtener esta medalla de bronce significó desmañanadas, seguir una dieta rigurosa, muchas horas de arduo entrenamiento y privarse de eventos familiares y con los amigos. Y además había que agregarle, no dejar a un lado los estudios. Balán Martínez relató que viajar 20 horas hasta China, Taipei, que es el otro lado del mundo, con otro clima y costumbres, es realmente difícil, pero que este esfuerzo valió la pena, ya que es un gran ejemplo de que cuando se hacen bien las cosas, se pueden obtener grandes logros. Entonces felicitamos a este par de futbolistas que formó parte de la selección de fútbol de la Universidad, que representó a México, y que obtuvieron la medalla de bronce, que tratamos de recordar con Santiago Morales en qué otra disciplina a nivel mundial había ganado una medalla la Universidad Veracruzana, y pues no lo recordamos. Creo que son los primeros que ganan una medalla a nivel mundial, aunque en un deporte, en este caso colectivo, como el fútbol. Son las 20 horas con 24 minutos. Vínculos. Hablando de perseverancia, de persistencia, de trabajos constantes, de años, tenemos aquí a Roberto Peredo. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, hermano. Qué gusto tenerte por acá. Pues muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que siempre estamos puestos para venir a charlar un rato. Además es un proyecto que desde que lo conocí me pareció maravilloso, hacer un diccionario enciclopédico veracruzano, ¿no? Sí, yo le comentaba a Eunice hace unas horas que tú eres de mis más antiguos usuarios, sí, del diccionario, sí, porque, sí, porque tú lo conociste desde la edición aquella del 93. Que fue hecha por el IESES, ¿no? Que fue, bueno, estando yo como, ahí es mi sede de trabajo. Sí. Y sí, es una investigación que está adjudicada al IESES, precisamente. Exactamente. Esta idea, pues realmente, a pesar que tiene muchos años, es novedosa, ¿no? Y creo que pocos le dan uso, ¿no? Sí, yo creo que no, la gente no está acostumbrada. Es uh-huh. Es aprovechar una tecnología que está ahí y creo que en muy pocas partes del mundo se está utilizando a la manera en que lo estamos haciendo nosotros. Si tú abres una página, la Wikipedia, por ejemplo, uh-huh, te vas a dar cuenta que ahí hay una especie de diccionario, uh-huh, universal. Claro. Pero, bueno, tiene un primer defecto que no se corrige fácilmente, que es el hecho de que cualquier persona puede modificarla. Uh-huh. Y entonces es frecuente que te encuentres con errores graves, uh-huh, en la información. Y hay mucha gente que se toma en serio lo que dice Wikipedia, ¿no? Una así verdad que, absoluta. Como uh-huh, si fuera tal cual. Uh-huh. Y nosotros hemos encontrado, bueno, para solo mencionar algún ejemplo muy grueso, que algunos de los mapas, por ejemplo, que presenta, ¿cómo se llama el programa? El Google Maps. Cuando están en Wikipedia, tú le das y aparece de repente a 50 kilómetros el sitio donde sí, supuestamente está aquello, ¿no? Eso es un ejemplo muy, muy grueso. Creo que es de mucha utilidad la Wikipedia, pero si tú confías en ella ciegamente y no tienes una base de conocimiento suficiente, puedes estar citando muy mal todo aquello que encuentras ahí en Wikipedia. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo particularísimo para que no tenga errores el documento que nosotros presentamos en estos meses a la comunidad universitaria primero y ahora a toda la comunidad veracruzana. ¿Cómo empezaste a trabajar este diccionario enciclopédico? Fíjate que yo tengo una anécdota que me gusta mucho. Cuando yo todavía vivía en México, poco antes de trasladarme aquí en 1987, un día fui a una tienda de viejo que estaba ahí cerca de mi casa y me encontré con un librote así. A mí los libros me gustan mucho, como objetos. Sí. Lo primero me gusta en el objeto mismo, ya después me preocupo más por el contenido. Y me encontré un libro así grueso de, no sé, 800, 900 páginas, pero no muy grande en sus dimensiones, de altura y ancho. Entonces era como un ladrillo, de esos que terminan por doblarse el lomo, pero al revés, o sea, no convexo, sino cóncavo, ¿no? O sea, totalmente. Y entonces lo vi y me enamoré del libro. Ah, además, los lomos verdes, de un verde agua, algo bellísimo. Y entonces yo lo tomé y veo que era un diccionario enciclopédico, justamente, en inglés, y era la enciclopedia Viking. Es una enciclopedia pues con una fama enorme en el mundo. Y entonces ya le comento al... me quiero llevar este libro, baratísimo además. No podía yo creer que tenía, era una enciclopedia tan grande, tan prestigiada, pues, y que costara, creo que 20 pesos o algo así. Y entonces pues, yo me la llevo. Y me dice, ya que voy de salida, me dice el dueño de la tienda, me dice, sí, mire, fíjese que la estamos dando muy barata porque el señor que nos la trajo casi nos la regaló. Dice, porque a él no le gustan los libros sobre vikingos. Y entonces, o sea, el señor no sabía ni de libros, ni de idiomas, ni nada, y entonces creía que era un libro sobre vikingos, no que se llamaba Viking la enciclopedia. Entonces, bueno, yo me quedé enamorado del libro y lo empecé a usar como libro de cabecera. Era cómodo para tenerlo ahí en el uno, y entonces siempre antes de dormir abro algún libro. Entonces me acostumbré a abrir y buscar algunos artículos, y eso ocurrió muy pocos meses antes de que yo viniera a vivir a Jalapa. Cuando llegué a Jalapa descubro que yo no sabía nada de Veracruz, entonces todo me era novedoso. Desde aquí en Jalapa, la forma que tiene de hablar la gente, tantas expresiones que ya el jalapeño no da por supuestas y por tanto no le produce ninguna curiosidad, pero a mí se me la producía. Y empecé a viajar por el estado y a darme cuenta que había un mundo ahí que se traducía en palabras, justamente. Entonces empecé en una libretita primero a hacer algunas anotaciones, luego tenía ahí una pequeña computadora de esas, que eran como el teclado, más o menos como un teclado de computadora actualmente, pero ahí estaba toda la computadora, las famosas Commodore, eran lentísimas, había que conectarlas a un televisor porque no tenían este monitor, pero ahí empecé yo a hacer mi... Entonces tenía la ventaja de que podías poner las palabras y pedirle que las ordenara, ya era un paso tecnológico que había ayudado con eso. Y así fue que comencé. Cuando comienzo hoy, no tenía yo la idea de llegar a ninguna parte, simplemente empezar esa colección, y cuando me di cuenta ya tenía yo 5,000 palabras, pero pasaron meses, 6-7 meses, y ya tenía 5,000 palabras. Entonces pues ya a partir de ese momento decidí hacerlo una investigación oficial, y entonces la propuse a la Universidad Veracruzana. Y a la Universidad Veracruzana estaba de rector el doctor Gidi, tengo entendido, en este momento. ¿En qué año era? Estoy hablando, cuando yo se la propongo a la universidad, debe haber sido el 92. Sí, estaba el doctor Emilio Gidi Villarreal. Exactamente. Sí, sí. Y entonces él le gustó mucho la idea y dijo, no, la adoptamos como parte de las investigaciones de la universidad. Y entonces ya se volvió un trabajo fijo para mí de como investigador en la universidad, el estar coleccionando palabras. Que es un tema inacabable, ¿no? Es increíble. No tiene fin esto. El lenguaje es de por sí un monstruo vivo. Siempre está creciendo y desarrollándose y demás. Pero además aquí hay una caverna en donde se acumulan sedimentos de palabras que hay que coleccionarlas porque muchas de ellas se están perdiendo. Yo vengo de un pueblo de Tlapacoyan, aquí un poco al norte de Jalapa, y llego allá a hablar con mis amigos y encuentro que hablan con palabras que yo conocía de niño y que yo dejé de usar. Y entonces llego y ellos, no como si estuvieran presumiendo que saben otras palabras, sino simplemente en el hablar cotidiano aparecen. Por supuesto, yo voy siempre con mi libretito, con mi computadora y me pongo a robarles toda esta información. Y entonces no parece ser tener término. Lo que yo traté de hacer para que no se me fuera de las manos es que primero diseñé una especie de caso, una especie de contenedor donde que estuviera formado también por palabras, y esto me lo dio la geografía política del estado. Entonces dije yo, ¿cómo le hago para que estén todos los veracruzanos dentro del diccionario? Que todos se sientan incluidos. Menciono todas las localidades del estado. Y ya con eso me garantizo que el 99.9% de los veracruzanos tengan una referencia dentro del diccionario. Y entonces, ya que había yo coleccionado palabras de aquí y allá, lo que hice fue irme al INEGI y, en fin, y a todas estas instituciones que por años han estado investigando este tipo de cuestiones, tratando de dejar de lado las estadísticas, que a mí no me interesan particularmente, porque las estadísticas están permanentemente pasando de tiempo, y entonces, pero quedándome con los datos gruesos. O sea, por ejemplo, un diccionario es una colección de nombres. Entonces, bueno, todas las localidades tienen nombre, vamos a empezar por ahí. Ya tengo todos los nombres, ahora, ¿qué significan? Exacto. Siguiente paso. Eso te iba a preguntar. Una cosa es coleccionar palabras y la otra, el significado. El significado. Es todo un trabajo. Exacto. Entonces, ahí hay un mundo todavía que no tenemos completo, pero yo calculo que debemos tener unas 17,000 páginas de solo con nombres de localidades. Y yo calculo que debemos tener unas 7,000-8,000 que tienen, a continuación del nombre viene la explicación de por qué se llaman como se llaman. Muchas vienen de lenguas autóctonas, como el náhuatl, otomí, en fin, totonaco, huasteco, pero muchas otras no, simplemente son palabras de uso común en el castellano. Entonces ahí ha habido otra investigación muy interesante, irse al diccionario de la Real Academia, en fin, hay palabras que nosotros usamos que no existen en el diccionario de la Real Academia, aunque ellos están permanentemente actualizando con americanismo su diccionario, hay palabras que no tienen ellos y que sí las tenemos nosotros. Y entonces, hicimos esto, conseguir el significado de la mayor parte de las localidades. Eso lo estamos haciendo todos los días, ¿eh? O sea, nosotros, ese es un diccionario que se tiene que trabajar todos los días. No, el día que descanso pierdo mucho tiempo. Es un trabajo dinámico. Es un además esto, qué bueno que lo mencionas, sí, porque te está dando, o sea, yo estoy aprendiendo en el momento que lo estoy creando. Y entonces yo abro el diccionario y siempre tengo algo que hacer ahí. Desde esto, de buscar el sentido, el significado de una palabra, hasta completar la información, por ejemplo, de una ficha. Yo cuando dije, este diccionario está compuesto de 45,000 páginas, lo que es una página wiki. O sea, una página wiki puede ser desde una palabra hasta varios capítulos de un libro. La cosa es que esté definida por una palabra o un conjunto de palabras que tú vas a definir. Un diccionario básicamente es eso, una palabra o un conjunto de palabras y su definición. Esa sería la forma más sencilla de describirlo, de cómo está estructurado el documento. Ahora, si es una biografía, bueno, entonces hay que incluir la profesión del individuo, las actividades o los puestos que tuvo en su vida, cuáles fueron sus actividades principales, si fue militar o fue poeta, en fin, si es escritor, bueno, las obras y así. Cada conjunto de páginas, tenemos conjunto de páginas de biografías, conjunto de páginas de localidades, tenemos conjunto de páginas de flora, de fauna, de fiestas, de festividades, por ejemplo, y las efemérides, que yo te recomiendo que las veas todos los días aquí, porque se pueden usar perfectamente para programas de radio, por ejemplo. Si no me equivoco, Mario Javier Sánchez de la Torre lo utiliza en su es cierto, informativo. y ya no lo he localizado, pero me gustaría que citara la, porque creo que no cita la fuente. Yo lo he oído que cite. ¿Él dónde está haciendo? Ahí que se llama Mundo 40. Creo que sí. Uh-huh. Nosotros lo escuchamos alguna vez, pero no escuchamos el crédito. Es lo único que pedimos para las personas que quieran usar la información que está ahí adentro, porque esa información que nos pertenece a todos, es que nos citen como claro. fuente. Porque la Universidad de Veracruzana ha hecho un gran esfuerzo para que este diccionario que nazca, crezca y se desarrolle. Y creo que merece que se le dé el crédito permanentemente de por este trabajo. Uh-huh. Y eso además nos sirve a nosotros cuando se da el crédito para que otros usuarios sepan que pueden ser usuarios de este documento. ¿Dónde localizarlo? ¿No? Exactamente. Y entonces estamos pidiéndole eso a nuestros usuarios, además que les pedimos muy pocas cosas. Una es, por supuesto, que se metan con toda libertad y que viajen por el diccionario. El diccionario tiene el sistema de enlaces que ya creo que cualquier persona que ha trabajado más o menos con consultando internet, por ejemplo, sabe cómo funcionan. Si una palabra está enlazada, tú le das un clic y te lleva a la información propia de que esa palabra está indicando que puede tener. Entonces, estamos enlazando todo el diccionario. Calculamos que cuando esté terminado de enlazarse, que nunca vamos a terminar, va a tener como 600, 700 mil enlaces. Ahorita debemos andar por los 60, 70 mil enlaces más o menos. Pero ya se puede viajar muy cómodamente por el diccionario. Si usted abre en una página del diccionario, ahí se van a encontrar varios enlaces en cada página. ¿Cómo se llega a ese diccionario? A ver, ¿cómo se llega? Hay una dirección. Creo que tú la tienes por aquí. Bueno, una es poner en Google. ¿Cómo estás, Eunice? ¿Qué tal? Buenas noches. Una es poner en Google Diccionario Enciclopédico Veracruzano, que creo que ya empieza a aparecer. Ya aparece en primer lugar, sí. Si no, la otra es poner directamente sap.v.mx/EGB. Y ahí aparece ya. Y ahí aparece el diccionario. ¿Cómo lograste hacer este diccionario electrónico? ¿Te ayudó alguien? Claro, sí, por supuesto. Aquí entra otra vez la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana tiene un departamento de medios electrónicos que, entre otros servicios que le da a la comunidad universitaria, le da el servicio de diseñar bases de datos, por ejemplo, o páginas wiki, como en este caso es una página wiki para que el público te pueda tener acceso. Entonces ellos nos diseñaron, hace ya aproximadamente 3 años, diseñaron la página y diseñaron la forma en cómo se puede, cómo puede el usuario, lo que le llaman el interactivo, ¿cómo le dicen? Sí, ¿no? El programa para que el usuario pueda cómodamente viajar por el dentro del diccionario. Ahí puedes tú ver que al abrirla encuentras una página de bienvenida, digamos, y ya con enlaces incluso, y luego ya te puedes ir a buscar palabras. Estamos, por ejemplo, incluyendo un enlace en cada página, todavía eso estamos en... Ahí está ya la página principal. Tienes, al principio tienes las efemérides del día. Si tú le das clic a las efemérides, ahí aparecen... Les recomiendo a todos los usuarios que cuando entren en una página no se decepcionen porque aparece apenas una o dos líneas de información. En todos los casos, si ustedes le dan un clic sobre ese recuadro, se va a abrir y ahí va a aparecer el resto de la información. Entonces está en las efemérides, luego está abajo un recuadro que dice municipios. Esta es una forma muy sencilla de acudir a ese diccionario básico, que es la geografía política. Si uno ahí puede darle clic a la nombre del municipio, se va a un, por ejemplo, ahí tienes primero el alfabeto. Puedes, si le das clic a una de las letras, te lleva al conjunto de municipios que empiezan con esa letra, luego le das clic al nombre del municipio y ahí aparece ya el municipio. Está normalmente aparece su escudo, el escudo del municipio, y más abajo aparece el mapa donde está Google Maps, ya está incluido en el diccionario. Entonces abajo ustedes pueden encontrar el mapa y este simbolito que ya se ha hecho famoso en Google Maps, que te indica el sitio exacto al que se refiere la página. Oh, está maravilloso, no lo había visto así, Roberto. Fíjate, bueno, me da mucho gusto que sea con nosotros aquí, el que tú lo puedas ver. Y también hay un banner a la izquierda arriba que están pasando anuncios, digamos, de lo que puedes encontrar, de la página, te lleva directamente a la página de, uno de ellos te lleva directamente a la página de la Universidad Veracruzana, así es que también es una forma de acudir a la Universidad Veracruzana, y hasta abajo, luego, además de ventanas para una palabra del día o una biografía del día, en fin, abajo hay unos banners. La báscula. ¿Perdón? Aparece hoy palabra del día, la báscula en la Chuapas. Exacto, que es lo que significa, en fin, ya sea así, puede ser desde el nombre de una comunidad hasta el cómo usa la palabra el común de las personas. Y abajo aparecen banners de CONACYT, de INECOL, de la Oficina de Programa de Gobierno, en fin, que puede utilizar también la persona que consulte la página para acudir a estas otras páginas que son complementarias de lo que nosotros hacemos. No, está muy completo, ¿no? Y se puede ir agregando más cosas. Yo imagino que en algún momento podría haber hasta videos y más fotografías. Estamos, sí, esa es otra tarea que estamos, a la que estamos dedicados, le estamos poniendo enlaces externos. Uh-huh. Entonces, algunos tenemos que pedir permiso, otros directamente son abiertos al público. En algunas páginas podemos, no sé si recuerdas por ahí alguna que tenga un enlace externo, en donde va uno allá y hasta en la parte de abajo dice enlace externo, si uno le da clic ahí al enlace, lo va a llevar, ahí ya tenemos videos, ya tenemos artículos escritos, libros, claro. De especialistas en la materia. Uh-huh. Oye, pues los invitamos a que consulten ese diccionario enciclopédico veracruzano por internet, y puede haber ahí bibliografía, biografías, biología, cultura, medios de comunicación, geografía física, geografía política, historia, instituciones, lenguaje. Todo eso podemos encontrar. Palabras de uso común. Creo que ni la Real Academia de la Lengua Española tiene esto, ¿no? Creo que no, ¿eh? Creo que estamos innovando en términos de que del lo que es un diccionario, porque un diccionario es lo que puede ser, lo que estamos innovando es en el uso de la tecnología. Exacto. Estamos aprovechando una tecnología que se usa para muchas otras cosas, la estamos usando para un diccionario enciclopédico. De esta naturaleza no hemos encontrado ninguno otro en ninguna parte. Uh-huh. Y en algunos casos somos mucho más específicos y tenemos más información que muchos países en el mundo. En Veracruz, y por otra parte, pues está en permanente ¿cómo se dice esto? Actualización. Actualizaciones. Cada día nosotros actualizamos la información. Nosotros tenemos ahí, si tú puedes ver que abajo de la página hay un pequeño buzón. Ah, sí, buzón de abajo a la derecha. Sí, sí. Entonces nosotros le pedimos a todos los usuarios, a todas las personas que nos están escuchando, que cualquier cosa que encuentren que esté bien o que esté mal, como lo que era, que nos lo comenten dándole clic al buzón. Ahí va a aparecer una ventanita donde pueden escribir sus comentarios. A nosotros nos sirve muchísimo esto, porque sabemos que no importando cuánto trabajo tenga detrás esta investigación, uh-huh, siempre habrá alguien que sepa algo más que nosotros y que lo sepa de mejor manera. ¿Cómo no? Entonces, y por otra parte, todas las personas que colaboren con nosotros van a recibir su crédito en la página correspondiente. Nosotros lo único que tenemos que hacer es comprobar que aquello que nos están diciendo, exacto, es correcto, y porque no queremos que se convierta eso en Wikipedia. Eso que se te iba a comentar, aquí aseguran que no cualquiera puede meter mano a la información. En lo absoluto, solo nosotros podemos modificarla, pero si alguien cree que algo está equivocado, por ejemplo, bueno, nos puede comentar nosotros, y estaremos en contacto permanentemente con estas personas para indicarles cuando ya está resuelto el problema, si es que había algo que modificar. De esta manera nos garantizamos una alta fidelidad, digamos, en la información, porque una de las cosas que yo encontré a través de los años es que hay fuentes que se contradicen, muchas fuentes en todos los órdenes, históricos, por ejemplo, sobre todo, fuentes que se contradicen sobre ciertos eventos, sobre ciertas personas, y entonces tuvimos que ir más al fondo hasta descubrir cuál podría ser. Cuando no sabemos exactamente cuál es la fuente que tiene la razón, lo indicamos en la misma página. Decimos, tal autor dice tal cosa, tal autor dice tal otra. Y siempre damos el crédito de donde obtuvimos la información. Entonces, por ejemplo, esta es una oferta para los investigadores de la Universidad Veracruzana. todos ellos tienen la oportunidad de participar creando páginas o modificando o sugiriéndonos que modifiquemos una determinada página, y eso se les va a contabilizar como publicación para su propio currículo. Uh-huh. Si ellos publican con nosotros, eso lo van a poder presentar como una obra publicada. Es curioso que en, si tú pones ahí Tajín en la, sí, búsqueda, te vas a encontrar con una sorpresa, que hace años, cuando estaba diseñando la última versión ya para presentarlo a nada más Tajín. Es que a lo mejor no le puse el acento. Sí, también esto, el buscador es muy preciso, entonces estamos tratando de hacerlo un poquito más genérico. Ya apareció Tajín. A ver si aparece la página. ¿Aparecen varias páginas? Aparece Alimentos Tajín. A ver, así hay unas. Crucero San Lorenzo Tajín, El Tajín Poza Rica, Paso del Tajín, Residencial Tajín, Tajín Zona Arqueológica. Ahí. Si le das ahí, vas a ver. Dale clic. Doble clic ahí. Uh-huh. Y ahí aparece. Esta es la página de Tajín. Y mira lo que dice ahí abajo, en la segunda, después del primer renglón. Uh-huh. Autor invitado, Sara Ladrón de Guevara. Fíjate que cuando, uh-huh, hace unos, debe tener esto unos 15 años, yo creo, cuando ya estaba diseñando la última parte de lo que ya, de esa estructura que ya no quiero ni modificar, creo que esta es la que debe tener. Solicité a algunos investigadores que me hicieran una página sobre su especialidad. Uh-huh. Y ella fue la primera que nos respondió, Sara Ladón de Guevara, que estaba como directora del Museo de Antropología. Además, su tema es el Tajín. Y su tema es el Tajín. Entonces, no crean los usuarios que cuando abran esta página yo le estoy dando por su lado a la rectora. No, ella desde hace 15 años nos dio este artículo para que lo publicáramos en esa página. Entonces la persona que entra aquí sabe que un experto en el tema le está dando la información, y está avalada por su calidad como investigador. Bueno, además aparecen otros temas interesantes, dice referencias cruzadas, habla, uh-huh, de Teotihuacán, Zempoala, Quiahuistlan, Totonacos, y viene bibliografía básica, ¿no? Así es. Uh-huh. Uh-huh. Oh, interesantísimo. Y el mapa que indica dónde está situada la... Cuando no puedan abrir el mapa, es cosa de simplemente de apretar la tecla control. Y con, uh-huh, eso pueden hacerlo crecer, acercarlo, sí, o acercarlo con el mouse, sí, y control. Bueno, esta página es un ejemplo de lo que nosotros le proponemos a los investigadores de la UB. Todo investigador que tenga dentro de sus estudios una página en donde habla de, por ejemplo, un arqueólogo puede hablar de una pieza. Uh-huh. Así como ella habla de una zona arqueológica, alguien puede hablar de una sola pieza, pero alguien puede hablar de una canción, o de una persona que conoció, o lo que sea. Y nosotros le pediríamos simplemente que nos envíe las fuentes para que nosotros podamos constatar que la información es... Oh, está muy completo, Roberto. No, bueno, yo me quedé todavía en tus libros. Yo estoy viendo todo ese trabajo que ya hiciste. Que imagino que también hay un equipo atrás muy importante. Sí, un equipo que lidera Eunice Nieto, que está aquí conmigo. Ella lleva, apenas digo porque yo llevo 30 años con esto, 3 años trabajando conmigo, pero es una esclava de la computadora, es una persona que... O sea, que aparte de actuar también estás en la investigación. Ahorita estoy en esa etapa. Creo que ya cambió de su giro. Uh-huh. Y es una, ha sido de un apoyo determinante para el trabajo que hacemos, porque hay mucho trabajo de albañil, propiamente, ¿sí? El que hay que hacer. La talacha. Hay mucha talacha. Entonces ella es muy disciplinada, y, por ejemplo, ahorita ella tiene encargada la sección de biografías. Hay mucho trabajo que hacer, desde, por supuesto, enlazar toda la información. Uh-huh. Pero constatar sí algunas fuentes, en fin, hay mucha tarea por hacer. Y que además de biografías han salido novelas. Por supuesto, fíjate que yo le comentaba el otro día al la presentamos en el IESES, fue la cortesía, por supuesto, lo presentamos por primera vez en el IESES porque finalmente es mi lugar de residencia dentro de la universidad. Y les comentaba eso, que yo he escrito cuentos con la información que he encontrado aquí, y una novela, María Teresa de Medina, salió de mi encuentro con, ajá, con ella investigando, claro, personajes de Veracruz. Hoy está muy bien, ya, esto es para estar platicando por horas. Ahí está la parte de ahorita que se mencionaba, las biografías donde está trabajando UNICE, y vienen aquí abriéndola, aparecen inmediatamente varios personajes, ¿no? Iris Aburto, por ejemplo, Rubén Buchés, Sergio Pitol, Ramón Rodríguez, por mencionar algunos, Toña la Negra, ¿no? Jorge Lobillo, y se le da clic y aparece una... Y aparece, una, se abre la página. La página completa, ¿no? Sí, una recomendación para todos los usuarios es cuando vean que la información aparece solamente en un par de renglones, denle clic sobre la información y van a ver cómo se va a abrir una página mayor donde van a encontrar la información completa. Siempre que tenemos fotografías, las colocamos. Es otra parte de la investigación que requiere todavía mucho trabajo, que es el poner las fotografías de todos los personajes, claro, que aparezcan. Pero pues ahí va. Pero ahí va. Se va armando. Ahí tienes una foto de Ramón que le tomé en una entrevista que le hice ahí en la parroquia. Uh-huh. Y me gustó mucho porque aparece esa mano en movimiento enfrente de él. De Ramoncito. Sí, y ahí me estaba contando de sus padres y de muchas... Ya sabes que Ramón se soltaba de la lengua y te podía platicar horas acerca de él, de su trabajo, de la emoción que le causa a él. Cuando yo lo conocí, lo primero que me dijo fue, ¿sabes tú qué hacen las hormigas? Y yo dije, bueno, pues, o sea, ¿qué tipo de preguntas era? ¿Por dónde viene del científico? Y entonces, no, estaba haciendo un poema donde las hormigas eran parte fundamental. Y entonces andaba todo el mundo soltándole estas preguntas para ver cómo él... ¿Cómo hacer su poema? Claro. Entonces, fue un gran amigo, por supuesto, de todas las personas que están en el medio de la literatura. Y una persona que a la Universidad Veracruzana le dio su vida. Sí, sin duda alguna. Roberto, ya se nos fue el tiempo platicando, pero vamos a invitar a nuestros radioescuchas a que busquen este diccionario enciclopédico veracruzano en internet. Pueden buscarlo, como ya lo dijo Benicia, a través de Google, ¿no? Diccionario enciclopédico veracruzano, o bien existe una dirección especial, ¿no? Que es donde aparece, que es sapp.v.mx/diagonal EGB. Ahí está. Pero ya saben, si le ponen diccionario enciclopédico veracruzano, de hecho va a aparecer en primer lugar ya en Google. Solo para terminar, ya tenemos poco menos de 3 meses de haberlo abierto, 15,000 páginas visitadas. Más de 15,000 páginas visitadas. Perfecto. Y algunas de muchas partes del mundo, pues India, Francia, España, en fin. Pues muchas gracias, Eunice, Nieto. Gracias Roberto. Muchísimas gracias a ti. Yo con esto pues voy a dejar ya en el recuerdo mi libro que estaba ya hecho un chilaquil, en aquel primero que hiciste del 10. Ah, sí. Sí. Se desarma muy rápido, ¿no? Estaba muy, muy mal pegado, pero sí. Yo recuerdo, siempre te recuerdo mucho porque siempre me lo dijiste desde hace muchos años. Ahí tengo mi libro al que consulto. Yo creo que tú tenías mi libro como yo tenía mi enciclopedia Viking. El libro de vikingos. Pues muchas gracias. Gracias a Fernando Ceballos, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. We'll be right back.